gentlemen, I'm your DJ. Estando te perdonamos. Amor de tres. ¿cuál es tu caucao? Oye, nene, ¿cuál es tu caucao? Sácate y aplica pa' tu lado. Mira que te explico mi tumbao. Avance, dime, ¿cuál es tu caucao? El otro día estaba chilling, yo por el par de sonillas. Y la men estaba llena de jevitas, todas crazy. Todas me miraban, filotado, estaba fancy. Pero una peruana estaba buena, estaba sexy. Yo no puedo mirarte. Que te llevo a mi collada. Vamos a gozarle hasta que sea de madrugada. Después me llamarás como una gata bien templada. Ya te dije no puedo. No puedes. Tengo a mi novio celoso. No, si quisiera no debo. Dice que te rompe tu coso. Oye, nene, ¿cuál es tu caucao? Mira que yo soy arrebatado. Sabes que yo vengo del Callao. Avance, dime, ¿cuál es tu caucao? Oye, nene, ¿cuál es tu caucao? Vamos cantándole a los pobres también los ricos. Y a todos los latinos que lo bailen conmigo y que griten.